Camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Hola. Buenas tardes. Me parece que tengo volumen de la radio. Volumen porque tenemos un volumen brutal. Sí, ahora bueno, ha dicho, hola, ahora, ya hemos ahora, muerto. Ahora sí. Bueno, ¿me oís? Ahora no tenemos volumen. ¿Qué fue el volumen? Ahora sí. Buenas tardes a todos. Bueno, no, bueno, antes de presentar a nadie, que esto es lo de menos, hoy presentar a nadie, tenemos el panorama, vamos a ver. Cuatro vasos, somos cuatro hoy aquí. Y tenemos cada uno nuestro vasito de horchata granizada, como Dios manda adelante, porque hace un calor que agobia. Estamos, le decía antes a Alfonso, buenas tardes Alfonso, que está hoy en día hoy en control. ¡Hola, Alfonso! ¡Hola, Alfonso! ¡Qué voz más potente! A ver, me has asustado y todo, Alfonso. Bueno, le estaba diciendo que he venido hasta aquí, no sé vosotros. Aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Hola. Buenas tardes. El fartón. Buenas tardes. Alfonso ha saludado. Alfonso, ¿tú buenas tardes. ¿Tienes tu fartón de chocolate, Alfonso? No, todavía no. Buenas tardes. En la bolsa sí que lo tienes. ¿A ti se te oye? Ah, sí que está. Claro, sí que está el fartón. Es un fartón trenzado de vamos, chocolate. Vamos, tremendo, ¿eh? Brutal. Aprovecha tú que puedes. Vale. Como digo, Alfonso tiene ahí al, está aquí en, al control del fenopático. A ver qué es lo que puede hacer. Lo tienes muy difícil, no te voy a engañar. Oye, ¡hostia, qué fuerte! ¡Estamos fuertes! Bueno, Daki, no se ha ido, no se ha ido. Daki, a ti te saluda ya. Sí. Bueno, el camarote 58 del 24 de agosto, y como todo el mundo podrá escuchar, estamos todavía con la resaca agostada esta. Por vacaciones. Que no se nos va de encima. Pero la chepa, tengo el ¿qué post? Estoy todavía en ellas. ¿Cómo está la horchatita? Pues, fenomenal. Se oyen las sorbidas. Esto está cogiendo cariz, ¿eh? Yo todavía no lo toco la horchata, me está empezando a dar envidia. Me voy a poner a sorber durante 10 minutos. Puedo batir el récord de sorber horchata. ¡Mira, Alfonso, qué categoría! Rico, rico. ¿A que sí? Mientras, bueno, chicos, mientras hablo yo de la subida del IRPF. Bueno, una cosa que todo el mundo... Seguro que quienes nos están escuchando deben estar apasionados con el tema. Bueno, va a hablar de la subida del IRPF, qué maravilla. En este momento han hecho unos 850.000 oyentes, clic, clic, clic, y han apagado el aparato. En el caso de una hipoteca de 120.000 euros, esto supondría un incremento de aproximadamente 7-8 euros al mes, o más, unos 75 euros al año. Si en el momento que tú has empezado a hablar, y antes de cortarte yo ahora mismo, se engancha alguien a las ondas, dice, pop, fuera, ¿dónde me he metido? ¿Qué ha pasado aquí? Espera. ¡Ha vuelto a cambiar el dial! Lista negra de la radio, 107 puntos. ¿Pero qué frecuencia emitían los de Alboraya? ¿Incrementará 75-80 euros venusianos? Ahora sí. ¿Cuántos no son 900? Aparte de sorber horchata como, y de comer, como osos y de comer. Como osos hormigueros, ¿qué habéis hecho este verano? Lo tuyo no tengo medio claro. Más o menos, ¿no? Lo tuyo no tengo más o menos. No, una vez que te pregunté dónde estaba él, me dijiste, yo qué sé, perdido por los mundos de España. Hecho? ¿Has leído algo? Ya estamos así, ¿no? Me está tocando la fibra. He leído poco, pero he leído. Eso sí. Todos los periódicos abreviados estos quedan en el metro. No, que va. He visto más películas que otra cosa. Pero leer, es que no tiene uno tiempo. Es que se pone uno, dice uno, me tengo que poner a leer, pero luego no encuentras. Me puse una hora a tope para irme a dormir, la una y media. Y en ese no te da tiempo. Y no, lo que hago, veo películas, veo series y he leído algo. Estoy con la saga de los Anares, estoy leyéndome los negritos de la saga. Los libros negritos. Sí. Estoy en ello. Fácil de leer, pero bueno, estoy con ello. Yo sí que he leído. ¿Qué has leído? Yo he leído 3 libros de zombies. Que dije, me fui a mis padres y les comenté, pues oye, la verdad es que los zombies, pues me hacen gracia, me mola el rollo de los zombies y tal, y me compraron 3 libros de zombies. Bueno, que la verdad es que lo agradezco, porque la verdad es que los libros estaban muy bien. Tío, inténtalo, papá, me gustan los coches deportivos. A ver si te regalamos 3, lo tienes un poco complicado. Me gustan los coches amarillos con asientos de cuero. Oye, yo tengo ahí Orgullo y Prejuicio, le ponemos lo de zombie. Hoy no puedo decirlo, que es una sorpresa para Barba. ¡Bórralo! ese máster. Bueno, entonces has leído... supongo que el primero que te leíste, si no recuerdo mal, fue el de mi amigo David Wellington. David Wellington. Y el siguiente, el de Guía de Supervivencia. Comenta qué te ha parecido el libro de David Wellington. Está bien. Está muy bien el libro. Pero, o sea, los zombies que describe son completamente diferentes a los de Guía de Supervivencia. Ahí está. Ese es David Wellington, sí señor. Ese es David Wellington. Pero está muy bien. El renovador del zombie, el renovador del vampiro, el renovador del monstruo en general, David Wellington. He visto, que se cae de fondo, que me estoy poniendo más horchata. Sí. He visto nazis zombies. Hablando de zombies. Sí, pero en algún momento voy a pegar un sorbo. Vale, bueno, cuya película se llama Dead Snow. Sí. En inglés. El no, que todo el mundo sabe que es zombies. El no, o sea. En valenciano, el nuevo. Sí, ahí yo tengo. El no. De valenciano tengo también mis dudas. Ahora de repente dices, vas al cine y de repente sale un anuncio, me sale Angelina Jolie pegando tiros, como siempre. Salto. Pues coño, eso es bot en Valencia. Has vingut muy mal hablar. Es que es verdad. Yo dice, ¿quién es Salt? Digo, pues joder, uno de Castellón que está diciendo. Es el diccionario, ¿eh? El diccionario este de valenciano. Es veritat, el que cambia todo el volve, volve. Bueno, pues que he visto, volve, ¿no? He visto la de los zombies, ya que está hablando de zombies. La de los nazis zombies. Sí, zombies. Zombies, los nazis zombies. ¿Y qué tal te ha parecido? Dos zombies. Me parecía una historia que voy a dar mucho de sí, porque me gusta mucho la idea de los nazis, no zombies, pero de los nazis en sí. Y pero viene, luego viene una avalancha de nazis ahora, cuidadín. Y no zombies. No zombies. Pero es muy previsible todo, que te ocurren todos los momenticos de todas las películas de zombies y dices, ahora pasa esto, y lamentablemente, y estás deseando que no ocurra. De todas formas es que vamos a ver. Pero la película, lo mejor es, yo os recomiendo, esperaos a que salga su edición. No quiero un guarda, se me ha quedado la mano. En el videoclub. No, esperaos a que salga la edición en el videoclub en VHS. ¿Eh? Para verla, porque ir al cine no merece la pena, sí, gastarse la palca. Que se esperen hasta que salga en VHS, ¿no? Venga, perfecto, muy bien. No merece la pena. Espera. Ir a gastarse las imágenes bonitas, la nieve, el bosque. Mira, lo que tiene el zombie. Si te haces una casa en el bosque, no te pongas el váter fuera de casa. No, claro. Ponlo adentro. Bueno, por eso es que la gente se empeña en poner las cabañas de los váteres fuera. Los americanos tienen mucha tendencia a hacer sus necesidades en el exterior, y eso por una parte es higiénico. ¿No te ha pasado nunca eso de que dices, ya tenemos otra vez la fosa séptica que se desborda? Por americano te refieres a rec. Y sin contar nada de la película en sí, lo único que mola es que aquí hay un momento en que uno de los personajes, quizá el más, aunque hoy por ahí todos somos frikis, el mundo de frikis, pues el más friki de todos, se come el cerebro de un chico más gordico y más tal, entra en carne, ese que friki, tal, ese friki. Que más frik. No hablemos más del tema. Pues lo voy a decir, se chusca la que estaba. ¡El gordo friki! Dice, esto es un momentazo, película orgullo, para que todo. Orgullo friki. Orgullo friki. Claro, que todo el mundo puede decir, estos no van a liarse, y al final la tipa dice, hola. ¡Tumba! Como en Kikas. Dice, a mí me gusta el muchacho. El tío es un pringao, muchacho, pero se lleva a la tía. A mí me gusta ese muchacho más recio, porque te voy a decir una cosa. Sí están estos cachas, estos tíos atléticos y tal cual. Pero lo que sabe este de ciencia ficción. Oh. Lo que sabe este tío de ciencia ficción es que me pone. Es que, no, oye, te digo una cosa, al final hay. Y que las barrigas son sexys. Ya te digo, de donde cogerse, hay que cogerse. Sí. O eso dice. La barriga con sexy, lo dice. Mister Palillo. Ah, pues eso, claro. Eso dicen. Yo no he dicho que yo sea sexy, ni voy a la barriga los nudos. O eso dice. Sorbe horchata, hazme el favor. Pero tú que has leído, Andrés, venga, dinos que has leído ya. 24 libros, uno por noche. No, porque además, como he tenido que trabajar y hacer algunas cosas de esas que se llaman. Simular estar de vacaciones. Solo ¿no me he podido simulado leer 15. Estar de vacaciones? A ratos. Pues entonces, mira, por cierto, esto es que como pensaba que hoy iba a estar solo, me he hecho un guión. ¿Pero qué solo? Si leyeras tu mensaje, mando. Bien acompañado con Alfonso. Íbamos a estar Alfonso y yo, pero resulta que habéis aparecido todo. Esto se ha convertido al final. ¡Pero una! ¡Sorpresa! Bueno, pues me he leído La Atlántida. Y salimos. Mejor dicho. Y salimos los dos de una tarta. De Javier Negrete. A quien saludo porque estará en breve aquí en el programa, como todos sabéis. Me he leído ¿Quién necesita a Cleopatra? De Steve Ridgewood, que también va a estar aquí. Dijiste, en el la verdad es que no lo leí. Extraordinaria. La Red de Indra, de Juan Mi Aguilera, que estará la semana que viene aquí junto con Javier Redal, que será una tarde pletórica. Me lo he vuelto a leer otra vez. La Red de Indra te lo pide el cuerpo. Después me he leído. Por cierto, agotada en las Black. Sí. Sí, es cierto, sí, me lo comentó el otro día alguien por correo electrónico. Sí, oye, me has enviado la FNAC. Tienes una cierta querencia tú con la FNAC y en la FNAC se ha agotado. Haciendo un paréntesis, lo que se está agotando en la FNAC son los CDs, que ya no van a vender más. Ya. Debido a piraterías informáticas. Y el merchandising de películas ya ha reducido el 20%. ¿Van a agotar en la FNAC? No, que no se van a vender. A partir de septiembre, creo. ¿CDs? No pirata, CDs. Había entendido bebés. Perdona, digo, esto se ha ido por completo del guión. De hecho, el eslogan de las FNAC es, ¿dónde si no? Mamá, que quiere tener un bebé. Bueno, vete a la FNAC, ¿dónde si no? Tengo que deciros dos cosas. La primera, que me estás pringando el guión con la pajita esa llena de horchata. La otra. No es una pajita. Me apuntó. ¡Sala, cazón! También me he leído Las Sendas Púrpuras de Ángel Torres Quesada, que también estará aquí. Pero el próximo martes no. Estoy intentando poner un poco de sentido. ¿El próximo martes también? No, el próximo martes no. Luego intentaré hacer un esquema. Tengo el volumen bajito y a pesar de todo me está taladrando ambos. También me he leído Piel de Fantasma de mi amigo Rafa Marín, que también estará, por supuesto, aquí. Por cierto, el mismo día que estará Susana Vallejo. La Piel del Fantasma no es una sábana. Y me he releído la saga de A Casa Pupo. ¿Eso se supone que era un chiste? Pero buenísima. sube la música, por favor, sube la música. ¡Era ella! ¡Me lo puedo llevar en Navidad a casa! ¡Para combinar el pavo y el día de lado! ¡La piel del fantasma! ¡La rama! ¡Ay, qué bueno es! Muy bueno. Vale. ¿Qué iba a decir yo? ¿Queréis dar el favor de poner un poco de sentido? Esto es un programa serio. Pero de veranito. Si ahora, ahora dentro de nada, Alfonso nos va a poner la última Georgie Dan. No, por favor. ¿Sí? Bueno, vamos al lío. Venga, Alfonso, la última de Georgie. No nos torture. Hombre, yo creo que no hay nada más friki que Georgie. Venga, sigue. Y no trabajan. Y luego me he releído el ciclo de A Casa Puspa, de Juan Miguel Aguilera y Javier Redal, que es el ciclo de El Mundo es el Abismo, Hijos de la Eternidad, porque como nos tenemos la semana que viene aquí, por la cosa es refrescar un poquito el asunto. Y ya está, y bueno, y ver películas, y he visto películas. ¿Qué películas has visto? Pues he visto la de Airbender, que tengo que decir. Hola, soy Bender, doblador de picas. Y cuando se me escapa es una Airbender. He visto Airbender. Y tengo que decir sobre la película Airbender que la he visto. ¿Y qué tal? Pues que he visto la película Airbender. Ya no hablas más, ¿no? No hablamos más de Airbender. No va a ser que luego el Samelán se empate con nosotros. Solo recomiendo que tú has dicho antes que vayan a ver cuando salga cuál en VHS. Nazis Zombies. Nazis Zombies. Y yo recomiendo que vayan a ver Airbender cuando salga en cassette. Pues en la gasolinera seguro que está al lado de la cinta de cámara. Vayan a ver Airbender. ¿Sí? Bueno, pues es una película, una pena, pero desde mi punto de vista una película fallida porque tenía ciertas posibilidades, aunque fuera para público de Hong Kong. No, yo pienso que menos. Yo pienso que esto es para gente muy adolescente que yo creo que le puede gustar. Voy a absorberlo. Sorbe todo lo que quieras y no hace falta que contestes cuando yo hable. Si no pasa nada. Pero es que yo creo que es para unas personas que van a ir a verlas, o sea, unos chavalotes que van a ir a verlas y no van a poner esa exigencia que has puesto tú. ¿De dónde está Horchata? ¿Dónde va a ser? Pero no me la han regalado, me ha tocado moquinar. O sea, que yo sí quiero. No menciones, digo el nombre, no menciones la Horchata. Y si no te la han regalado, no menciones el próximo día lo diré. ¿De dónde es Horchata y poner el nombre enorme en el vaso? Ya, bueno, pero yo, hombre, yo quería promover un libre intercambio de pareceres, de ideas. Bueno, pues mira, voy a hacerle propaganda desinteresada. No. Sí, y ya otro día sí tiene el detalle. Horchatería Tony ha patrocinado este momento. Gracias, Horchata Tony. Es auténtico. Muy bien. ¿Cómo ha quedado? Y la flauta de chocolate. Claro. Y la flauta de chocolate, pues que habéis comido la mía ya, evidentemente. Sí, correcto. No es correcto. Airbender. Es más, me la he comido yo. Airbender, que las personas que tienen que ir a verla no eres tú, Andrés. Tú eres un tío que te gusta ir a verlo todo y asumir todo para poder opinar de todo. Pero es que Airbender no es para ti. No, sí, lo tenía claro. Pues entonces, que viste, que Airbender es una paga. Los chavalotes yo creo que estará bien y los efectos... No. Yo, atiéndeme, Taki. Yo iba a ver Airbender, por cierto, Avatar, el último Airbender, ¿vale? El último maestro del aire se supone que es. Pero bueno, yo iba a verla con mentalidad guardiana. Es decir, me voy a ver una de para adolescentes, ¿vale? Pero es que lo que sostengo yo aquí con ambas manos es que ni siquiera llega a eso. Creo que es una película que está muy deficientemente doblada y lo siento porque yo hablo aquí normalmente somos un programa que elogiamos el doblaje en español porque creo que es el mejor del mundo, pero en este caso no. Es un doblaje que queda un doblaje postizo. Y la otra es que la puesta en escena, el amanerismo ese típico de las películas japonesas, de tigre y dragón, de saltar por encima de las copas de las puntitas de los árboles y tal cual, que hay una excesiva coreografía orientalizante, que no orientalista, porque luego si seguramente pones a un maestro de kung fu, hombre, a un maestro de karate, si la dirige Shyamalan, que muy de un kino japonés no tiene. Pues no lo sé, el caso es que queda muy artificiosa, y luego los efectos visuales son primarios, son mucho croma en la película, que cual me parece muy bien, pero el croma está superado, lo puede hacer cualquiera, como hablábamos nosotros fuera de micro antes, cualquiera que se ponga de acuerdo, un grupo de amiguetes que van a hacer un cortometraje pueden montar cromas magníficos. Y la otra es que las escenas pues son la típica transición de fluido a sólido y que no hay ninguna que yo esperaba del director, en un director que se enfrasca en un proyecto como este, no sé, yo esperaba que diese más juego y el Shyamalan el hombre tiene posibilidades, el hombre es un tío, yo no lo considero un tío, creo que es un tío imaginativo que podía haber dado más de sí, un poco más de vida al personaje que parece inconsistente, el niño ese parece que flota todo el rato como en un super primer plano sin entrar en contacto con la realidad y de repente reacciona y aprende cosas que, y ahora es más lento, ahora es tonto en esto y listo en lo otro, que es un poco desconcertante incluso para un adolescente que no exija mucho, para público poco exigente. Y yo también, me habéis oído decir aquí, reivindico el hecho de que yo nunca he considerado que el público adolescente sean bobos. No, no, para nada. Al contrario, lo que quiero, el público adolescente tiene que ser exigente dentro de su margen de edad y dentro de su sus gustos y de, pero tiene que ser exigente. Yo creo que soy, me pongo en el plan, en plan adolescente con un mínimo de sentido común y salgo de la película defraudado. Esos son los mercenarios. Otra película que he visto yo en nuestro magnífico cine de verano. Sí, por cierto. Bueno, que la hacía Los Mercenarios y Robin Hood, que la vi por tercera vez y no me arrepentí de verla por tercera vez. Pues yo Mercenarios la vi con vosotros y después dos días después con mis amigos. Y qué peliculón, ¿eh? Mamporros. Exacto. No vayas a ver un gran... ¿sabes? Ahora te cuento un gran argumento. Llega un compañero y me dice, he visto una película, dice, que no me acuerdo ahora mismo del título, dice, pero... que son todos de estos mamporreros. Y yo le dije, perdóname que te diga, como que no, el concepto no lo has pillado. Quiere decir que dan mamporros, ¿no? Pero, a ver. Son toda la colla de. No. Hasta el Gobernator. No, pero. Falta Steven Seagal. ¿Se descolgó? Se descolgó porque por lo visto el hombre no está en condiciones últimamente, no está muy allá. Pues ya sido, porque mira, me he traído aquí la revista simplemente para ver los nombres, porque está Sylvester Stallone. Ahora que Mickey Rourke tampoco está muy allá y está. Mickey Rourke sale llorando y todo, que se ve como tiene el tubito de quirófano. Su amigo Stallone, que dirige la película, le ha cascado un primer plano reflexivo que lo que hace es hacer que te des más cuenta, que seas más consciente de la cantidad de plástico que Mickey Rourke está muy tocado. Claro, de hecho yo creo que son un poco todos una... Yo no lo he visto, pero vamos, sí, creo que son todos un poco... Pero son todos un poco una caricatura, sí, un poco de ellos, ¿no? De lo que han hecho hasta la fecha y de lo que... No, hombre, excepto el... ¿Cómo se llama esto que te inyectas? El Botox. Excepto el Jason Statham, ¿eh? Que te gusta Jason Statham, a mí en... En Transporte sí, pero luego la del Rey esa no, ¿verdad? La de la Edad Media esa... El fondo literario que hay detrás era interesante, es que está... Otra película quemada, la de En Nombre del Rey. En Nombre del Rey, muy bien. Que, esta película quemada. Que yo creo que aprovecharon el tirón de Jason Statham. Que es el Statham, que este hombre ha sido, está ahí, viene de las artes marciales, si mal no recuerdo. El tío creo que ha sido campeón del mundo. Yo creo que en Transporter está fenomenal. Sí, en la primera, en la segunda, incluso en la tercera. Pero yo a veces intento hacer lo que hacer con los coches y no... No te sabes. Es que la marca igual hombre, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que es el quinto coche que he intentado girar para que se enganche en un gancho por la parte de abajo de una grúa y ya llevo cinco coches siniestrados. No, pero la verdad es que el Statham este, porque no lleva demasiado tiempo haciendo películas siendo conocido. No, o sea, se dio a conocer en Transporter y ha hecho Transporter 1, 2 y 3, Crank 1 y 2. Pero Crank también es fantástica, lo siguiente, Crank. No, pero a ver, Crank es Veneno en la Sangre. Si lo que quieres ver es acción, pero es que y adrenalina, Crank es Transporter. Pero, a ver, es que si quieres ver adrenalina, es peor. Coges Crank. O sea, coges películas de ese estilo, no vas a ver argumento, vas a ver adrenalina y eso es lo que tiene. Transporter 1, 2 y 3, Crank 1 y 2. La de Death Race. La carrera de la muerte tampoco. Pero es una película de acción, sí, no es una película con argumento. Hombre, no vas a ver ninguna historia. Hombre, vamos a ver, cuando tú vas a ver una película de Stallone, está claro que cine clásico no vas a ver. Y esto no es Casa Blanca. El gran Jet Li. Bueno, el gran pequeño. El gran Jet Li. Que he visto una de él, de así de chinos, la del origen del Busu, la de El Duelo. Ah, sí. Bueno, aquí se llama El Duelo, pero realmente se llama Sin Miedo. Sí. ¿Vale? Es una película de al principio, cuando la China y los americanos y toman la China y toda la cuestión. Pues bueno, va, pues es la típica historia, pero bueno, con unas imágenes impresionantes. Y dijeron que iba a ser la última película de basada en la China y las artes marciales de Jet Li en cuanto a aquel momento y aquella época. Se quedó bastante descafeinada. La película está, pues, entretenida. No es larga, para ser una película esta de chinos así, de parajes y bonitas. Yo creía que ibas a decir directamente que era un coñazo de película, perdona que te diga, ¿eh? No, hombre, un coñazo tampoco, pero muy eso. Un tío que se cree el mejor, va cortando y al final tiene que reflexionar porque... ¿Y eso no se puede sumar diciendo que es un ladrillo? Pero tiene un momento cada vez, por ejemplo, cuando él está ya todo abollado y acaba en una aldea de medio de esas tan bonitas que todos querríamos ir a vivir allí, en medio de la China. Aldeas de la China que no hay en China en ningún lado. En medio de la China... Pues hay momentos que cuando viene la brisa del aire, todos paran del trabajo y tal, y se ponen a disfrutar de esa brisa. En un momento, digo, ese concepto deberíamos asumirlo quizá un poquito más todos, ¿no? El de disfrutar un poco más de lo... ¿Es un ladrillo en la película? No, a mí me pareció como una especie de, ¿cómo te diría? Pero haz lo que te gusta a ti, haz lo que te gusta a ti, para sacarse la llave del bolsillo. Es lo que te digo, tú coges la película esta de Airbender, ¿vale? Y dices, vamos a ver, voy a reducirla a planos, a secuencia, peso, voy a poner una serie de platillos. Si tú sacas el amanerismo orientalista y las gaitas patateras y el las manos como abanicos evolucionando en el espacio y las pones en un platillo, te quedan 3 minutos de película, de los cuales 2 son los títulos. Pues bueno, y eso que se han hecho largo. Y luego también es un retorno, que yo creo que Sylvester Stallone se la tenía, dijo, yo si algún día hago una película te llamaré, después de haberte pegado una paliza. Al Gobernator. Dolph Lundgren. Ah, Dolph Lundgren. Sí. Es que con lo que se arrimaron en Rocky, tuvieron que superar muchos flecos. Como le ganó, dijo, pues un día vendré y te llamaré para que vengas a hacer la película. Claro, ¿y qué tal el papel de Dolph? Edu, ¿tú qué le has visto? El gran Draco, no era Draco, Iván Draco. Hombre, de su papel hay una cosa a destacar, que es el disparo de advertencia que hace al principio de la película. La cosa no más cuentes más, que luego nos riñen. No, se llama disparo de advertencia, no voy a decir nada más. Sí. Pero que es un momentazo de la película para los que nos gusta la acción así bestia. Y yo quiero que comprobéis una cosa. Es a ver un momento, quiere que comprobemos algo en el póster de la película. En el póster de la película todos los arremadores, los Photoshop este, que al final Bruce Willis no parece ni Bruce Willis. Sí, sale completamente cierto. Claro, ¿este quién es? Sí, dice, bueno, pues Bruce Willis, lo que tú quieras. Puede ser Alfonso. Enséñale a Alfonso para que vea Alfonso que no parece Bruce Willis. ¿Te das cuenta? ¿Vale? No pues, tú dices, no parece. Willis. No parece. Es que es calvo, pero claro. Claro, ves que es calvo y que abajo pone Bruce Willis, vale, pero... Bueno, pero es que creo que el único que hay de verdad no es calvo es el chino, es... ¿Cómo se llama? Jet Li. Pero... Yo creo que menos Jet Li los demás todos son calvos. Mickey Rourke lleva peluca. Mickey Rourke lleva sombrero, porque si se quita el sombrero va todo junto. Y peluca es un kit. Efectivamente, es un kit. Bueno, que yo sí que me fui, creo que invertí bien el dinero, ya que tú lo tiraste. Sí. Y yo fui en Airbender y dije, ¿cuánto cuesta? 6 euros, venga, los tiro. Sí, yo creo que a mí, el Nice Man y yo, ya le dije, oye, ¿vos qué tal? Y me dijo, mira, yo ya no quiero que me cuentes nada. Ya no me cuentes nada, y pues yo voy a hablar a mí. Claro, así sí, muy bien. Pues a mí me han dicho que de Origen, La Última Hora sobra. No la he visto, pero me han dicho que La Origen, Última Hora sobra. Origen, una película larga. ¿Vale? Una película larga, dice, he pagado, mola. Larga, mola. Si va a estar bien, mola. Sí. Dice, película que te siembra muchas dudas. Hostia, que pum, ya te la explico. No duda, pum, ya te la explico. Explico, mire, así como en Matrix te dejaban, pues, vamos a esperarnos a la segunda, a que le den el puntazo y el Neo me lo cuente todo. Porque me estoy volviendo loco. Poco a poco, que sabes un poco de qué va la historia. Decías, que me diga alguien algo. No, y acaba la tercera y tampoco... Pues aquí no, aquí es, oye, ¿y esto por qué ocurre? Y pum, ta, alguien que te cuenta, esas, sabes, que se dicen dos frases y te cuentan lo que realmente te estabas preguntando. Para eso me parece un poco quitarle a tu imaginación. La historia me ha parecido buena. El Nolan me gusta, a mí el Nolan me gusta. Lo que hizo con Batman está muy bien y con esta película también. La película es muy larga, es excesivamente larga quizá para la historia que es. Y el final, hay veces que la gente dice, ay, pero es que el final pues está muy claro, porque si antes te han hecho una demostración, pues luego está claro lo que es el final. Yo creo que la persona que pone eso es porque pestañeó al final. Al final no hay que pestañear. Ahora vosotros me diréis, en una película de 2 horas y media, ¿cuándo no tengo que pestañear? Al final. ¿Y cuál es el final? ¿Cuándo empieza? Ah, búscate la vida. Pero no pestañees, porque en cuanto pestañees te vas a perder el guiño que te hace decir... Yo tengo un problema. Va, críticame al Origen, yo venga. Tengo un problema, ¿para qué voy a comentar el Origen? Que la arquitecta bajita, ya lo sé. Esto en realidad funciona más o menos como las reuniones estas que dices, hola, me llamo Sotanito y soy alcohólico. Me llamo Íñigo Montoya. ¿Vale? Yo soy un tío de estos que sigue yendo al cine esperando que el realizador me cuente una historia. Un amago, cuenta historia. Si solamente que ve la cartelera, estamos faltos de idea. Pesadilla en el Mestiz. Ah, bueno. Predator. Ah, bueno. Karate Kid. Ah, bueno. Pues macho, que no, si parece que estamos en un ciclo de la vida. Ahora vuelve todo, las minifaldas y los tacones. Yo lo que quiero decirte es que las sombreras. Es que no. Si querían hacer la cuarta parte de Matrix, pero esta vez basándola no en la tecnología sino en los sueños. Pues lo podían haber dicho, vamos a hacer una cuarta parte de Matrix y ahora... Ya se han despertado todos los tíos y ahora tienen pesadillas. Pero el problema que le encuentro yo es... Yo recuerdo una vez un ejemplo que puse una... Voy a repetir aquí un ejemplo que una vez puse en una charla. Imaginaros que aquí hay en esta habitación somos 8 personas. Cada uno tiene un instrumento musical, menos uno que no tiene ningún instrumento musical. Ese tío se pone en el centro de la habitación... Escuchadme. Se pone en el centro de la habitación y dice todo el rato, machacona, repetitivamente, hola, hola, hola, hola, así todo el rato, y empieza a tocar el del tambor, hola, hola, pom pom pom pom pom pom pom. Ahora empieza a tocar el de la flauta. Hola, hola, pom pom pom. Vale. Cuando todos los que están tocando instrumentos, ¿vale? Están funcionando, al tío que dice hola, hola, hola, ya no se le oye. Que está diciendo con un volumen modosito y tal. Hola, hola, hola, ¿vale? Entonces, ya no eres consciente de que haya un señor que esté diciendo un hola, hola repetitivo, sino del conjunto instrumental, ¿vale? Eso es, desde mi punto de vista, lo que pasa con Origen, o lo que yo vi en Origen. Es decir, lo que se dice en valenciano, de Formen, ni un gram. Pero hay mucha, hay mucho coro orquestal, mucho coro de efectos y mucho mareo argumental, líneas que se desparraman. Luego está el constante machaqueo de ese recuerdo persistente que tiene él sobre su drama personal, que aparece reflejado en otros individuos a los que, ¿vale? Entonces, te encuentras que al final, que en esa historia, ese coro, lo que hay detrás no es guión, y me preocupa a mí, eso me preocupa, es decir, voy al cine, ojo, de aquí, que no estoy diciendo que no me lo pasara bien con la película, digo que la película me entretuvo, en algunos momentos me parece que se hace un poco lenta, en algunos momentos tiene parones, la película me entretuvo, pero cuando podía concentrarme un poquito en lo que creo que el realizador intentaba transmitir, y se paraba el ruido orquestal, lo único que escuchaba era hola, hola, hola, hola, todo el rato con una idea fija machacándote que a ti te tiene de vez en cuando que explicar por la sencilla razón de que el director se encuentra muchas veces a lo largo de la película en callejones sin salida, que dice, ¿cómo puñetas explico esto? Pues tengo que salirme por la tangente y te lo cuenta de una manera. Me lo pasé bien, pero no vi argumento. Y llevo tanto tiempo sin ver argumento en películas de ficción que tienen mucho empaque en cartelera, porque esta película barata no ha sido. Aquí sí que los efectos visuales han costado una pasta, ¿vale? Y supongo que contratar al señor Escarpio tampoco tiene que ser barato. El DiCaprio tiene que ser carito. Que también te lo puedes evitar a veces, pero como está de tirón también... No, es que de hecho aquí no haría falta el DiCaprio. Cualquier actor podría hacerlo. Cualquier actor de menor caché podría hacerlo, porque lo único que hace falta es estar aturdido durante toda la película. Los secundarios muy bien. Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Todos muy bien. Mejor incluso que muchas veces DiCaprio. Igual que lo de Michael Caine. Yo no sé si ha querido participar por Amor al Arte, porque pues también sobraba para dos apariciones tampoco que hace. Era muy sobrado. Últimamente no va a ir a muy sobrado de papeles el hombre. Ya, pero por eso quiero decirte que realmente la aparición de Michael Caine es un poco... Exacto. Entonces me salí del cine y pensé, hola, hola, hola. Hola, cuidado. Pues eso también empezó a pasar con Matrix, ¿eh? ¿Tú sabes quién hizo eso? ¿Pero cuál era? ¿La del Number 9 es la de Dalí o la de John Lennon? Hay uno de los dos que hace una canción todo el rato que es Number 9, Number 9. Creo que es de Dalí. Yo había escuchado eso en una película esa de Ringo Starr, que empiezan a tocar los cavernícolas, empiezan a sumarse instrumentos y al final hay uno que hay que no se le oye, que el que empieza... Pues creo que es la de Dalí, que es constantemente Number 9, Number 9, va a hacer una canción, tío. Yo lo que sí que ruego desde aquí... Así también la rollo. Me pongo trascendente cuando digo estas cosas, pero perdonadme, yo lo que ruego a la gente que nos escucha ahora y muchos más que nos van a escuchar cuando esté en el blog... Que vayan al cine, que no se nieguen, que no renuncien a ser críticos. Oye, es una película. A exigir cosas. Oye, una película que no tiene 3D. No. No, y no tienes que pagar un extra por gafas, no tienes que pagar un extra por nada. Te cuesta 6 euritos y pico. Pero los efectos son suficientemente buenos. Son buenísimos. Y me gusta mucho que el Nolan lo que hace mucho es palpable. Sí. Todo es muy tocable. Sí. Entonces, por ejemplo, con la escena del pasillo disfrutarías como la del corredor del hotel, disfrutarías como un loco. Sí, sí. Porque era. Aparte de que es un terreno en el que te metes, un terreno muy grato de tratar desde el punto de vista del amante del género de ficción, porque los sueños, digo, el ambiente onírico tiene ese punto atrayente de que tú puedes hacer cosas sin inmutarte que son absolutamente brutales. Porque tú de repente en un sueño no te extraña que caigas sobre las aguas. Pero compara estos sueños con los sueños de más allá de los sueños, por ejemplo. Y es que estos sueños son todos muy de ciudad, muy de gris y aquí muy de... Aquella película es perfecta. Claro, pero aquello es lo que tú dices, pues ya puestos a soñar, pues sueño con un mundo maravilloso. Claro. Aquí sueño con una ciudad, o no sé cuánto, aunque ponga pan. El infierno dantesco, el infierno de Dante que aparece en más allá de los sueños, es increíble, esa ciudad en ruinas. Más allá de los sueños es cuando el hombre este va a buscar a su mujer. Sí, la de Robin Williams. Correcto, la actriz tiene un nombre, un apellido italiano, como... Carrara o Caprara o una cosa así, es una sí, no me acuerdo. Enseguida nos acordamos. Bueno, no tiene importancia, pero quiero decir, me alegro que la hayas mencionado porque es una película además que yo había pasado por alto y que tengo que agradecer públicamente a Nacho Millán, que me hiciese caer en cuenta de esta película, porque la había pasado por completo por alto y Nacho me dijo, tú no has visto Más allá de los niños, pues te has perdido algo grande. Además, esos cuadros florales pintados cuando de repente el color de las flores se queda en la mano cuando es increíble. Y he descubierto que otra película que efectivamente en su día pasó sin pena ni gloria y luego ha sido una película de culto, que es la de Donnie Darko. ¿Vale? Pues hay una segunda parte. Sí, sí, pero no se estrena aún. ¿O sí? Yo creo que sí que se estrena ya. Sí. Pero sí, además, según dice todo el mundo, es... Pues posiblemente... Ese Darko, la hermana. Se llama así, se titula así, creo, ¿no? Sí, ese Darko creo que es. Entonces... Bueno, no sé. ¿Qué te digo? Que creo que no debemos intentar dejar de reclamar a los guionistas que hagan guiones. Yo creo que Origen hay que ir a verla. Sí, a verla. Estoy de acuerdo. Anabela Sierra. Exacto, Alfonso. Anabela Sierra es la actriz. Que pues una actriz, si no es italiana, es de origen italiano, con unos rasgos típicos de la mujer, una típica mujer italiana, de rasgos muy marcados, de un rostro, esa belleza robusta que tiene el rostro de la mujer italiana, sí. Pues y muy bien, y actúa muy bien también. Una actriz con un bis dramático interesante, me gusta esa actriz. Vi otra que tampoco es de novedad, vi el otro día Siete Espadas. También de chinos. Sí, muy bien. Sí. ¿Estás hablando con los chinos tú? Pero, sí, la verdad es que sí. Pero oye, yo tengo una pregunta. Que dice, ¿podrían haber titulado Siete Espadas? Atención, pregunta. ¿O podrían haberla titulado el pajar por el que pasó el aire y volcó? Y dice, ¿qué me presentan de las espadas? Es que no me cuentan nada de las espadas. Sí, te entiendo. Es como... Entiendo. Y además es una película larguísima también, ¿eh? 2 horas y media de película, a lo menos. Sí, sí. Pero claro, no les da tiempo a hablar de cada una de las espadas. Bueno, eso son cosas que pasan en el cine. Tú, por ejemplo, coges a tu hija cuando está, por ejemplo, tu mujer dándole de comer y le vomita, y eso puede ser todo sobre mi madre. Claro. O sea, que si no, hay que darle muchas vueltas al tema. El cine es así. Pero no, está basada en la novela de Siete Espadas sobre el monte Wichi. Y esa la historia está muy bien, y ahí sigue, sí, claro, del monte Wichi. Claro, porque tú en ese monte Wichi, que en el fondo, en lo que es la base del monte, hay una caverna muy antigua donde hay enterradas siete espadas de siete dioses inmortales, siete inmortales en la antigüedad, que no aparecen para nada en la película, nada de lo que, sí, yo que te digo. Aparecen las siete espadas, sí. Pero esto como, ahí están. Sí. Y vamos a, mira, está la del trueno, ya está. Bueno. Esta es la de, ya está. Es que tú no tienes por qué coger las espadas, o sea, que, vamos a ver, es que, qué fijación con las espadas. Están ahí, pero eso... Digamos que está, eso es lo que se suele llamar el libre vidrio. Que tú tienes el libre vidrio, ese, y entonces tú utilizas tu albedrío como te da la gana. Cojo las espadas, sí. No las cojo, no. Me gustó. ¿Cómo tú, como espectador, qué hiciste? ¿Cogerlas o no? Yo las cogí. Ahí está. Y me las guardé para ver si algún día hacen espada por espada o voy a contar una historia. Exacto, de ellas. Porque... ¿Siete secuelas? Las siete secuelas espadas. Qué miedo me da a mí eso. Palabra secuela. He acabado de ver. Bueno, hay secuela, precuela. Tu abuela. Secuela por todas partes. He acabado de ver también V, la primera temporada. Hay 12 episodios, me entero que hay 12, sí, la por temporada. Yo he visto los 10 primeros. 12 he visto yo. Bien, me gusta. El final acaba no te pasa intrigante, pero, cuente, no, pero acaba bien esperando a ser temporada. ¿Me estás contando de aquí? No, perdón, eso lo haces tú. Ya estamos. Eso lo haces tú. A mi madre vas, es que ese tipo de crítica no. Y la gente te critica a ti. Pero ¿cómo que me critica aquí la gente? Vamos a ver, un momento. Yo lo que hago no es contar el final. No, vamos a ver, eso es muy fácil de decirlo. Mira, ¿qué? Pues contar el final. No, yo lo que hago es plantear el desenlace para evitar que haya luego espectadores aturdidos. Oye, en espectadores perdidos, en desorientados. ¿En Origen de qué pestañeé al final? Lo recuerdo. No, en el Origen no pestañeéis durante ningún momento de la película, porque A, os perdéis visualmente algún efecto interesante, y B, si pestañeáis os vais a perder parte de la movida de Leonardo DiCaprio, que está el hombre como un loco intentando tapar los agujeros del guion. Le dijo el guionista, mira, Leo, porque se tienen confianza y se dicen, le llama Leo, ¿no? Le dijo, mira, me vas a hacer el favor, aparte de lo que te pone en el libreto, que tienes que hacer constantemente, saltar para aquí, poner cara estreñido allí, tal cual, todo ese tema, siempre que veas que yo en algún sitio la he cagado, pues tú haces algo que llame la atención si el efecto visual no lo tapa suficientemente. Y ahí tienes al Escarpio, el hombre como loco, corriendo por todo el celuloide diciendo, aquí, cuidado, por la mano, y hay un pie. A los seguidores o conocedores de la serie Dibujos Campeones, hay un, ¿la de fútbol? Sí, la de fútbol. Hay un momento de la furgoneta que me recordó a Campeones. ¿Cómo? No digo más. Ya lo veremos. Vale, claro, sí. Cambiemos de tema. Hay un momento de la furgoneta que me recordó a Campeones. Oye, qué incisivo, es verdad, tío, tiene razón. Cambiemos de tema, que ya estamos hablando demasiado de esta película y vamos a spoilear a la gente. Vamos a ver, la semana que viene. Hagamos eso, spoiler, lo ponemos en otro color. Claro. Y así el que no quiera que nos lo lea. Claro. Exacto. Las armas que hablemos, oye, un poquito. Oye, ahora estamos hablando en color rojo. De Leonardo DiCaprio tampoco está mal porque estará aquí en unas semanas en el programa. Y se hundió en el Titanic, ya el pobre. Claro, bueno, cuando la gente nos oye decir que vamos a tener a un gran actor o un gran director aquí en directo, vamos a ver, es que es cierto, no mentimos. Tenemos unos displays de cartón troclado que subimos directamente con un agujerito en la zona de la boca y alguien se pone detrás y contesta. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Será barato. Y mejor efecto especial. Tendrá recursos, pero este programa. No. Porque yo creo que tengo el teléfono antiguo, pero pues, si no le llamamos... Claro, yo lo he llamado y me dice siempre iba pagado fuera de cobertura. Pero eso porque tienes cuando hablamos con él con la Titanic. Si cuando le dijimos que no hay derecho, que la que le hizo la muchacha no dejándole subir a la tabla. Yo me acuerdo de ti ahí, esa tabla cabía en dos, era evidente. Cuando se murió, el cine en Titanic, tú, ¿eh? Sí. Tú ahí, Manuel, estás llorando y tú... ¡Sí, hijo! A mí de aquella película lo que me hizo polvo, lo que habían 3.000 tablas más y tú te quedas en el agua. Vino un amiguete a pedir un amiguete por fastidiar, y me dijo: macho, pues mira, es la historia de un barco que al final se hunde y muere en la mayor parte. Yo te juro que lo de que el barco se hundiera, no estuve hasta el último extremo intentando que... ¿Cómo se va a hundir? Hombre, ahora lo reflota. Con lo grande que es. Que además, si el capitán dice, este barco no lo hunde ni Dios, ¿no? Claro, yo pensé, si no hunde ni Dios, ¿cómo que lo va a hundir? ¡Pum! Un iceberg basurero que está por ahí, pero además de los pequeñitos. Es que... Te podías mover tu cita de película y nos ahorrábamos la otra hora y media. Claro. He tenido un déjà vu también. Este verano. Sí. Porque he puesto Antena 3 y el capítulo de los Simpson creo que ya lo habían puesto. Puede ser que fuese repetido. ¿Tú crees? Sí. ¿Y sí, eso que no suelen repetir los capítulos de los Simpson? Pero es una cosa. Pues y así. Y después por la noche has puesto Neox y, oye, también parece que era el mismo. Yo para mí que Neox no, Neox lo dejo para Matrix. Que los están repitiendo. Ah, o sea, no era una cosa esa que yo había soñado. Pero cuidado, esto solo es una impresión personal. Ah. No puedo involucrar a la cadena y por supuesto alguien puede llamar y decir, perdón, me llamo de Antena 3, nada, ¿eh? Es un efecto que le hace a usted. Su memoria. Claro, porque está dormido conectado a alguien, ¿no? Porque eso también es gracioso, ¿eh? Pero bueno, no, oye, que voy a hacer un día de los que me aburra. Hablaremos del Nolan. Otra película que he visto. Hablaremos del Nolan, ¿vale? Un día. Centurión. Es que eso de tener los hijos grandes da gusto, ¿eh? Te sí. Puedes pasar el día en el cine. Sí, no salgo de hecho, ¿no? Centurión. Extraordinaria película. Sobre todo en los diálogos de ella. Bueno, hombre, está bien. ¡No habla! Sí, habla, hombre. ¡No habla! Lo que pasa es que está. Tiene dos caras, o enfadada. Es una reina. O contenta. Es una reina pita. Es pues una la cara reina, contenta que acabas de poner. Es la que posa ella, no pica ninguna. Si tienes una reina española. Eres una reina inglesa, una reina francesa, una reina danesa. Pues tienes muchas ganas de hablar, pero si tú eres una reina picta, una reina picta, ¿pero qué es una reina picta? Vamos a ver. ¿Con esa picta dónde vas? Claro, tienes una frustración, una quemazón interna que te impide expresarte. Una chorrada se me ha ocurrido. El hijo de la reina picta sí. Es un pictolín. ¡Dale caña al bolso! ¿Quién le había puesto la horchata? ¿Cuál era el que tú contaste de mezclando uno y otro con dos palabritas? Por favor. Da igual, tiene tantos. Sí, ya era bastante mal en el momento. Habla de Centurión, que igual yo quiero ir a verla, venga. Centurión, os recomiendo que vayáis a verla. Esta entra en la moda de las películas, en una moda que... Ya está, me ha puesto de vuelta y media. La del origen ya la... No, Centurión, ya a verla. Como la he visto yo... Estoy diciendo, yo desde origen he dicho lo que a mí me ha parecido. No es que tú tiras por tierra lo que has dicho tú. Oye, además, acabo de decir a la gente... Después del chiste de aquí, los coros han quedado gloriosos, ¿eh? Sí. Lo mío no queda igual de bien. Oye, además ha venido Alfonso. Era Alicia, de la banda sonora de Alicia. Ha quedado increíble. Diciendo, pidiendo socorros a Alicia que interviniera. Y diciendo, no le dejéis que haga una segunda parte. A mi director, no le dejéis. No le dejéis. Bueno, pues Centurión forma parte de una... De un estilo visual que se puso de moda con 300. Sí, es decir, en la espada que va y viene y le acompaña un charco de sangre, sangre desparramada. La diferencia es que en la serie está Spartacus, ¿vale? Que es el bodrio este. Spartacus. Donde sale escena desnuda, por si alguien le interesa. Por ejemplo, ahí sale desnudo todo Dios. Pero igual la gente con todo el respeto y con la palabra Dios en minúscula. Ahí sale todo Dios desnudo. Lo que vengo a decir es que en esa de Spartacus, cuando la espada corta un miembro, salen unos imposibles 18 litros de sangre. de un cuerpo humano, eso es imposible. Cortas un dedo y salen igual 18 litros de sangre. Le cortas al tío un pelo de la cabeza y salen 18 litros de sangre. Que los romanos eran como muy de corazón latiente. Pues en esta de centurión, cuando te cortan, sale un manchurrón de sangre, pero un manchurrón de sangre, y digo, esto será un litro y medio, será 0,8. Y no muy roja, ¿no? Esa imagen más grisácea. Sale roja, pero más así, más parduzca, más real. Sí, y además, la sangre de Espartaco no se plasma en ningún sitio. Esta no está mancha en las tiendas. Salpica, quiero decir, cae sobre objetos palpables, sí. Y desde el punto de vista del efecto visual han conseguido integrar la sangre. No como en el Partago, que la sangre es como materia oscura. Oye. Interrumpe nuestro universo. No deja de ser un pedazo de serie. ¿Espartacus? Hombre. Sí, es un pedazo de serie. Hombre. Perdonad un momento, que es que. ¿La vas a pegar? Es tu hijo. No, deja el palo, Es que tiene una espada láser o algo. Madre mía, ¿qué le va a hacer? No le haga daño. El actor de Transporter me acaba de informar, desde un teléfono secreto de mi señora, por ejemplo, que la tenemos. Dice, esta es una parte integrante del programa. Dice, el actor de Transporter, dice, fue campeón de trampolín. El chiste del pictolín, muy bueno. Gracias, Manoli. Ah, y el mío no. Y el mío no, ¿sabes? Es que está Mare, tío. La Mare no te va. No, el tuyo, Eduardo, te lo digo yo que soy tu padre. Muy bueno también, Eduardo, muy bueno. Ahora, tienes un poco que mejorar el final. Bueno, háblame de Centurión. Y no me hables de Espartaco. Que la veáis, o sea, que es una película muy interesante. Vuelve otra vez a estar igual que el rey Arturo en el muro de Adriano. O sea, arriba en el confín de la Britania. Ah, el confín de la Britania. El confín de la Britania. Uh-huh. Una película muy interesante. No hay más que un ligero trasfondo histórico. También pasaba eso en el Rey Arturo, ¿no? Pero a diferencia del Rey Arturo, que tiene como pretensiones, esta no se complica la vida. Esta es una película de aventuras con romanos. Una película bélica con romanos. Y oye, a mí me gustó. Y va lo mismo, ¿eh? O sea, quiero decirte, a ver. Si me preguntas, Daki, digo, por lo que tú y yo antes hablábamos de Origen, por lo que me decías tú que yo criticaba de Origen, si me preguntas si creo que de Centurión sale una novela de 350 páginas, te diré que no. Punto. Pero yo iba a pasármelo bien con una película de romanos y salí del cine y dije... ¿Una película de romanos? ¿Una película de romanos que me pero dicho? No, no era una película de romanos, era una película de romanos. No, de romanos. Vale. Bien, es una película muy interesante. Vale. No, es interesante, ¿no? Y os he dicho ya lo que he leído, ¿no? ¿Vosotros qué sí, leído? Todo lo que he leído. Todo lo que has leído, ¿qué habéis leído? Aparte, este se ha leído tres libros de zombies. ¿Y tú qué tal? Y yo estoy con las sagas de Andar, o sea que... Ah, bueno, es verdad que me lo había dicho. El Planetillo Furioso... Y el otro día me puse saldo en el móvil y me leí el ticket. ¿Entero? Entero. Brutal. Le ha atendido tal. Eso es brutal. Claro, se puso saldo y el ticket que le dieron se lo leía entero. Claro, por el momento la cara de Alfonso ha pensado, ¿qué libro es el del ticket? Claro, la cara de Alfonso era, ¿qué libro es el del ticket? No. ¿Estará en la FNAC? Estará en la FNAC. Él ha pensado porque nos hemos quedado los tres con el ticket, claro. ¿Ticket? No, me lo doy. El título es contemporáneo, ¿eh? Firmado, gracias por su confianza. Por abajo. Y la fecha, 24 de agosto de 2010. Buen libro. Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido dejar los tickets y leerme lo que es el libro. Que es otra opción. Claro. Entonces ya llevo, no sabes la de tiempo que llevo yendo a comprar libros, y es que me los leo antes de llegar a casa en el metro. Es eso pequeño que va con el volumen, ¿no? Todos los tickets. Y puestos a gastar dinero, empezaba la colección de Thor. Oh. Muy bien, la de tebeos de Thor. ¿Pero cuál de todos, los Thor? Los nuevos, está saliendo ahora, llevan 29 números y unos cuantos especiales. Muy bien. Interesante. El dibujo de ¿cómo se llama el se me ha ido de la olla el dibujante? Da igual. No, es conocido, hombre. También dibujaba Gen X, que algo así, una serie que era una super serie de superheroínas superpoderes. Muy heroínas allá. Dotadas de superpoderes. Sí. Las superheroínas. ¿Qué cosa más rara en un cómic, sí, ¿no? Sí, es raro que en un cómic pongan heroínas así. Que ¿cómo? Kirby está ahí, son los clásicos. Es un creador. Yo hablo del dibujante de esta última entrega. Sí, es que hay una entrega nueva. Pero los superpoderes de las superheroínas tienen que ser incómodo. Sí. ¿No? Sí, sobre todo para cruzarse de brazos. Es imposible, esas superheroínas no se pueden cruzar de brazos. O para volar descompensado. Bueno, tengo que hablar muy bien de, aunque tendrá, estará aquí y hablaremos con él, del libro este de, Ángel Torres Quesada, Alantia. Las sendas púrpuras. Las sendas púrpuras. Fue finalista del premio Minotauro, creo. O de, no me hagáis mucho caso, creo que del Minotauro. En estos momentos estoy un poco descolocado. Pero sí que tengo que decir que lo que me gusta, Ángel Torres Quesada es un escritor de la generación de, más joven, pero de la generación de Pascual, en Íranos. Y esos escritores son, se educaron en la honestidad escribiendo, ¿no? No quiero decir que los demás no lo sean. Quiero decir que para ellos escribir era una forma de obtener unos ingresos extras. Entonces tuvieron que cultivar necesariamente, porque era lo que les pedía el editor, un lenguaje llano y atrayente, que te enganchara de leer. Sí. Tú cuando lees la saga de los Aznar, nada de florituras, al grano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Eso que en aquel momento, o eso que hubo en un momento, después, pasada esa época, se juzgó como una precariedad, es decir, es que son novelas penosas, pobres de... ¿Cuál? No. Julián López es el de, este de los tejidos. Julián López... Yo me voy. Lo que me hice en Valencia lo tenéis claro, ¿no? Claro. Una bolsa blanca con verde y naranja. Una bolsa blanca. Claro, no te vayas, Alfonso, hombre. Verde y naranja. Una bolsa verde y naranja, ¿verdad? Blanca, Julián López. Julián López, yo recuerdo haberlo visto que están los rollos estos de tela, ¿vale? Que dices, y de corte, cuarta y mitad para una falda plisada. O para un vestido de superhéroe. Bueno, no pongas así tampoco, que carácter tenéis. Pero bueno, pero puede ser también, ¿eh? No, es un nombre inglés. Tiene que ser Julian López. O algo así. Julian López. Eso puede ser. Julian López. Eso puede ser. Julian. No, pero te voy a decir una cosa, ¿sabes lo que pasa? Son dibujantes que te pones. Tienes que poner. Son de la DC o de la Marvel. De la Marvel. ¿Es de la Marvel en la colección? Sí. Vale, pues es el último Thor de la. Sigo, me sigue haciendo un extraño el tema, ¿eh? Vamos porque a ver. Me suenan demasiado los nombres, sí, ¿verdad? Me suenan, posiblemente es que me suenan mucho los nombres. Por ejemplo, el de Julián López. Es que no. Ya lo conozco mucho. Perdona, Edu, estás comprando unos libros que no existen. ¿En qué se está gastando el dinero? No. Me está justificando la pasta ante veo que en realidad no compra. Esto es brutal. Son para drojas. Para drojas, de las que dan en la puerta del colegio. Todo drojas. Hay que vigilarlo. Bueno, chicos, está muy bien el Thor ese. ¿Yo de qué estaba hablando? Del libro. ¿Vosotros quiénes sois? Del libro. Yo venía aquí a hablar de mi libro. De Ángel Torres Quesada. Hombre, De Torquet. De las sendas púrpuras. Eso que estaba diciendo. Son honestos. Son escritores honestos. En el sentido de que escriben en un lenguaje llano, un lenguaje asequible, y que lo que escribe es space opera. Aventura espacial en el sentido más amplio de la palabra. Straczynski. Puede ser. Yo Straczynski lo me sonaba parecido, pero como compositor. Straczynski, Copiel, Morales, Martin y Moon. Sí, pues uno de esos es. O todos ellos. Sí, antiguamente había uno guionista y uno dibujante. Ahora hay 14. Ahora hay un lío, macho. ¿Tú qué pasa? Yo dibujo las capas. Y tú, yo los cuerpos. Sí, cierto, sí. Ahora está el que dibuja, el que entinta, el que colorea, el que recolorea, el que... Y el que pone las telas, que es Julián López. El que pone todo el tema de vestimenta... Julián López. Vestuario, Julián López. ¿Cómo somos? Semos. Y semos peligrosos. Y un tamaño de lectura de las novelitas, hablo, de muy fácil. Entiendo que también por la época en la que eran, porque tú decías, sí. Para que fueran asequibles económicamente. Claro, claro. Para que la gente las leyera rápidamente y estuviera esperando la siguiente edición. Y no me cabe duda, o sea, quiero decir, yo tengo claro que son, se educaron en la necesidad, entre comillas, que suena, esto suena... Para pan necesito... Claro, suena muy pan, esto suena muy pecuniario. Pero quiero decir que son gente que tenía que vender, complementaba su salario con eso, como contaba fielmente y honestamente Pascual en Íranos, complementaba su salario con eso. Tenía que escribir novelas que se vendiesen y que al editor le siguiesen atrayendo, porque el editor lo que quería era consumo. Es decir, que fuese mucha gente a la paraeta, al kiosco, a la tiendecita, a comprar la novelita, y así es como funcionaba. Entonces, las novelas esas adquirieron... Después vino la época de renunciar a todo aquello y decir que a todo aquello era basura y que los autores aquellos no merecían la pena y eran pseudoescritores. De hecho, yo he escuchado incluso a gente que se considera, y insisto, me encantaría poder decir nombres aquí, no, que fue especialmente, córtate. No lo voy a decir, pero vamos a ver, el pecado y no el pecador, gente decir que sencillamente Pascual en Ídalo no escribía literatura. Eso lo he escuchado yo, me lo han dicho a mí a la cara. ¿Entiendes? Gente a quienes, por cierto, nunca he visto escribir nada o nada que merezca la pena. Decían que no era un escritor como merece y como tal. Y sin embargo, hoy en día que ya hemos recuperado el sentido común, a pesar de los 5 minutitos escasos que me dice... Los Jonas Brothers. Una cosa, no se rinde, Alfonso no se rinde. Es un tío ahí, y al final lo vas a conseguir, Alfonso. Al final lo vas a conseguir. El problema es que como no me acuerdo, puede ser cualquiera de los que ya, ya la vuelve cachucito, ¿cómo? Ser, mira, Alfonso, puede ser incluso Julián López. Para que te hagas una idea. Fíjese, 5 minutos, por ti. Yo tenía alguna pista, pero has de confesarte que ya me he ido por completo. Entonces, ¿quieres retomar y me quieres decir a mí que aquel que dijo que no escribía, ahora dice que, oh, es una eminencia al litio? Sí. Qué cabrón. Eso estoy diciendo, así de claro. Estoy diciendo que un señor que en vida de Pascual Enguídanos decía a las claras, y supongo que esas cosas luego se oyen, de las cosas luego te enteras, que en vida de Pascual Enguídanos decía que lo que Pascual Enguídanos escribía no era literatura, que no era un escritor, ¿vale? Después de fallecer Pascual Enguídanos, le he leído diciendo que había que reivindicar la literatura aquella de novelita de duro de los años 50, porque de ahí surgieron grandes nombres que han glorificado la ficción, el género de ficción en España. ¡Toma ya! ¡Que le corten la cabeza! Pero dice que tú ya sabéis cómo funciona. O sea, tú lo mejor que puede hacer un tío, que no un autor, para que lo reivindiquen los críticos, los que se consideran críticos, es morirse. Una pregunta. Morirse es genial. ¿Se podría volver a crear...? Se podría volver a crear. Me parece una apología de la eutanasia. Sí. También yo, hoy estoy cuidadín. ¿Se podría volver a crear la filosofía o la cultura de ir a comprar al kiosco unas novelas económicas que la gente las leyese? Sí, sí. Yo reivindicaría el hecho de que les daría a los editores la posibilidad de reflexionar sobre el hecho de volver a sacar colecciones de estas populares. Es decir, que no te... Vamos a ver, libros que te cuesten... 5 euros. Que te cueste la colección cada ejemplar 5 euros. Sí, porque si la revista luego la tiras a la basura y te cuesta entre 3 euros y medio y 6. Claro, seis... claro, cuidado, no hay ningún problema para hacerlo, ¿eh? No hay ningún problema. El único problema es que la mentalidad de los editores se ha anquilosado, no sé por qué motivo. Se han centrado en que el libro es como mucho el libro de bolsillo, que cuidado, te cuesta 15 euros. Bueno, también hay libros de bolsillo de 8 y 9 euros, ¿eh? Sí, pero el libro te tienes que esperar a tener. Eso lo sacan cuando ya hace 3 años que salió la obra. Exacto. Yo lo que digo es estreno 5 euros. Y entonces la gente joven, pero claro, le podríamos vender el burro de que se gaste el dinero. Deben ser libros pequeñitos. ¿Sabes qué pasa? Que sale interesante económicamente. No, pero ¿sabes qué pasa? Que lo mismo decíamos de los CDs, y ahora mira, por ejemplo, con la Fnac, está liquidando CDs porque nadie los compra. ¿Por qué? Porque la idea de decir, oye, vamos a bajarlos para que los compre la gente, ni se les ha pasado por la cabeza. Ha puesto la Fnac los CDs a 6 euros... Y es que se los quitan de las manos. Permíteme que os haga los dos constancia, los tres que estáis aquí, constancia de que en la tienda iTunes vende el software por 2,80. El software para el iPad o para el iPhone vale 2,80. ¿Quién se resiste a tener el software original? Nos quedarán unos segundos, ¿no, Alfonso? Unos segunditos. Pues échale si quiere musiquita y ya, porque si no, lo que hilvaremos ahora va a ser para luego, ya, me parece. Bueno, nos vemos después del informativo. Del informativo, a ver qué dice. Después del parte, nos vemos. ¡Hasta luego!